La bruja de las palabras. Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Cuarta temporada. Año 2012. Programa número 95. Seguimos charlando esta noche con el querido profe Osvaldo Maidana, con un estudio donde ya somos unos cuantos. Si no se enojan, no los voy a volver a nombrar. Pero Guaira Hoyos, que es mi asesora espiritual, algún comentario tenía que hacer. Nadia, perdón, perdón. Nadia, somos dos hoyos, entonces dos asesoras, se confunden. Sí, sí. Claro, yo lo que escuchaba ahora en el corte, lo escuchaba el señor Osvaldo. ¿Lo puedo tutear? Le escuchaba hablar de lo que pasaba actualmente con el joven. Y digamos como que me sentí tan identificada y lo sentí tan a la piel. Porque la verdad es que hace rato cuando lo escuchaba, como vine medio tarde, algo entendí. Pero ahora cuando lo escuché en el corte, entendí todo tal cual. Es como usted dice, toda la problemática que hay. El flagelo de la iglesia, con la economía. Y cómo interviene en lo que es la adolescencia y cómo hace que todas estas personas de hoy en día, que llamamos adolescentes en riesgo, toman decisiones tan fuertes como perder la vida. Entonces, como he visto casos, he conocido gente, entonces me sentí tan identificada y la verdad que quería saber cuál era su punto de vista, usted qué pensaba o qué le pasa por su cabeza, digamos, usted que es una persona mayor, que tiene más experiencia de vida, cómo lo ve a este tema. Que quizás repitamos cosas que se dijeron recién durante el corte comercial. ¿Desde qué estaban charlando que tanto claro. interesó? Sí, pero yo más que experiencia, yo diría que tengo años. Porque claro, ya tengo 90 años, entonces lógicamente en vez de experiencia yo hablo de acumulación de años que sirven a lo mejor al no haber perdido todavía, como yo te decía esta tarde, un poco... El equilibrio mental, lo que me falla es el chasis del automóvil. Problema de chasis. De alguna manera estoy en condiciones de contestar alguna pregunta, ¿no es cierto? Sí. Y esas preguntas que hace la juventud. La ansiedad. No me toca en profundidad porque yo coloco al joven que me pregunta en el mismo lugar en que está mi nieto o mi nieta. Y entonces tengo que contestarle con la claridad, mayor claridad posible, que mi lenguaje me dé o me ayude, y con un contenido ético que no lo esté estafando en mi respuesta. Que yo sea capaz de decir lo que en aymara se dice, Yamhairín, y yo te digo mi verdad, que esa sea la verdad que concuerda con la verdad general, no lo sé, pero es la mía, Yamhairín. Entonces, hago el esfuerzo para que esa verdad la recibas tú y la utilices a su manera y la asumas o la rechaces. Yo creo que es la actitud de todo docente que tendría que trabajar en un ámbito como el nuestro, donde, como dije en el comienzo de esta audición, la Argentina tiene que trabajar muy mucho para cubrir el déficit de su identidad cultural. Hoy en día es el país que menos identidad posee, al punto que se presta al chiste muy conocido de decir, bueno, los aztecas, mexicanos no tienen problemas porque descienden de los aztecas, los bolivianos ni los peruanos no, porque ellos descienden de los incas. En cambio, los argentinos saben qué decir y tienen que asumir que descienden de los barcos. Esa pregunta aparentemente chistosa te está dando en la cabeza un garrotazo. Y bueno, han perdido su identidad cultural, lógico. Entonces vos te encuentras con que hoy tenés que caminar en un espacio donde tenés que enfrentar problemas álgidos, como el mestizaje. El mestizaje tiene dos fuentes. El mestizaje de la violencia, de la violación. Digamos, la violación, y el mestizaje de la comprensión de dos fuentes biológicas diferentes. el negro que es negro y el blanco que es blanco, y no tenemos por qué reducirlo a que sean todos negros o que sean todos blancos. Ese esquema racista lo tenemos que destruir de entrada nomás. Y he aquí, todo eso son problemas que está viviendo nuestra juventud. En fin, los que ya hemos pasado y ya estamos llegando a la Abra, nos ha costado bastante a muchos, y a muchos ni siquiera han resuelto ni mínimamente esa problemática. ¿Algo de eso estaban conversando o había algo más específico de la juventud, el suicidio? ¿Cómo es? Yo me fui afuera, señor, disculpe. Bueno, nosotros estábamos haciendo un comentario sobre... La verdad que ha sido bastante mezclada la conversación, pero de última, lo que a mí me quedó es que la juventud en este momento sufre situaciones de angustia, que son las que evidentemente llegan a un desconocimiento de la vinculación con la vida de los demás y la de él, y aparece el suicidio, que es lo que la joven está tratando de hacer seguramente en su comunidad. Y aquí el profesor Maidana está indicando qué pasa, por qué se quiebre del no querer estar. Entonces aparece todo unas contradicciones en este proceso de interpretar la vida desde un mundo occidentalizado y la pérdida de la identidad, de lo que hace a la parte más íntima de nuestros hermanos. Que evidentemente sufren, no pueden entender hasta que llega la angustia y después se liquidan porque no entienden el mundo, no entienden la forma de comunicarse. Retomando lo que el profesor dice, es un punto bastante importante, ¿no? Que como jóvenes, como nuevas generaciones, busquemos arraigarnos, busquemos prendernos de la tierra, ¿no? Pertenecer a través del agradecimiento, ¿no? Es una manera, digamos, para tomar la vida, para vivirla. Y es lo que el profe habla de identidad, ¿no? Identidad como pertenencia. Eso para trabajarlo en... No sé si esto capto eso. El tema es que en Jujuy y en Argentina, pero en Jujuy es muy claro, hay distintas raigambres culturales. Y hay familias que durante décadas o casi un siglo son turcas, ¿qué va a ser? O son italianas, o son españolas, o son correntinas y ahora viven acá. Entonces no necesariamente hay que volver atrás, entre comillas, a la cultura andina para aquellos que son de otro raigambre cultural. E incluso la gente de raigambre andina quizás deba redefinir, no necesariamente volver hacia atrás, sino, ¿qué cosa, profe? Mira, estamos llegando a un espacio que es muy interesante de remarcarlo. La reivindicación de nuestra tierra, de este continente, no implica una involución. La involución implicaría volver a la época de las flechas o a la época del indio que sigue bailando alrededor del fuego, que entre paréntesis nada más que eso es una historieta. No. Ahí se toca un punto clave que felizmente con acá Negrita hemos estado siempre de acuerdo. Hay que pinchar el globo que se llama educación tradicional. Porque la educación tradicional tiene que trabajar en la República Argentina para el respeto intercultural, no para la destrucción de una cultura en función de imponer la otra cultura. O no. La subordinación de un valor. Tenemos que caminar hacia una coordinación de las culturas previo aceptación de nuestra identidad cultural. Es importante que yo no me sienta sometido porque mi color es grisáceo, como me dijo aquella profesora el segundo año, o porque mi pelo es duro y es negro, o porque mis ojos son secados. No, detengamos eso es racismo. Acá lo que tenemos que caminar es a que la cultura digamos, digo mala cultura, que el grupo dominante tiene que asumir su identidad cultural. Y si es árabe, hacer saber que él es árabe y que por aquellas razones políticas está en el poder, pero que tiene que respetar el que es el verdadero dueño de la región. Cosa que no está haciendo, porque en este momento las muchas provincias están siguiendo en el genocidio encubierto, tirando los árboles sin ninguna piedad, haciendo minería a cielo abierto, diciendo de que van a enriquecer la región, y todos estos aspectos están en la misma de 1492, es decir, acá nos imponemos nosotros porque esta es la cultura superior y porque nosotros somos blancos. Bueno, no. Entonces, al pinchar el globo de la educación tradicional, le vamos a exigir que cambie su modelo total, total, comenzando por los contenidos, a terminar en la organización. Porque la universidad que podía ser la cabeza rectora de la educación nacional argentina es la más decadente de todas. En la universidad están todavía escondidos los que han colaborado en el proceso del último golpe militar. Entonces quiere decir que nos queda por delante una tarea formidable en la cual están ustedes comprometidos, los que están manejando esto, los medios de comunicación masiva. En esta provincia hace poquitos meses se ha comenzado a concretar que haya dos escuelas bilingües. Ajá. Una en La Quebrada y otra en el Ramal. Sí. Con quechua y guaraní como idioma. Ajá. Como doble idioma. Perfecto. Y el hecho de que estés vos acá hablando por dos radios públicas muy importantes y repetido por otras cuatro radios, quizás sea una señal de que por ahí algo se está moviendo, Osvaldo. Mira, en Salta, voy a hablar de donde estuve estos últimos años, y estrecha vinculación con el modelo educativo salteño, se propuso la creación de escuelas bilingües, pero la propuesta estaba absolutamente falta de verdaderos fundamentos. Porque no era cuestión de idioma, era cuestión de contenidos. Porque si vamos a transferirle, utilizando el idioma, todo el contenido de la cultura occidental, tenemos otra manera de colonizar con mayor tranquilidad. No, acá hay que insistir en que el que está en uso del poder comprenda que está frente a culturas que son diferentes y que no comparten el poder. Y por lo tanto, el modelo educativo de él que está en el poder sepa respetar los contenidos culturales de la otra parte, que necesita no protección, sino liberación. Sí, son procesos complejos, porque estamos hablando de una educación pluricultural. Estamos hablando de una interculturalidad. Uh-huh. Porque políticamente estamos globalizados y geopolíticamente también. Entonces, necesitamos actitudes nuevas, una capacidad de reaprender nuestros procesos educadores y nuestra tabla de valoración que hemos tenido a la formación. Yo creo que en este momento la educación está pasando por angustiarse, ¿no? En ver y para qué estamos. Yo siento que han invadido desde el primer grado una cantidad de editoriales con un montón de manuales. Los chicos van cargados con mochilas inmensas, llenas de libros. Y cuando van a la escuela están totalmente ocupados de interpretar los libros de ciencias sociales, de naturaleza, de todo, matemática, lengua. Pero lo que yo sigo viendo es que el docente no puede interactuar por esa falta de toma de conciencia de la valoración en ese niño. ¿Qué valor pongo yo en ese cuaderno, si vale más los libros, la cantidad, o qué tengo que mirar de este niño para que pueda ir con otro elemento que pueda discutir o pueda opinar o pueda aceptar en hacer el deber. Yo creo que esta ausencia de actitudes es la que yo noto en los docentes, que todavía no pueden percibir para poder orientar a los chicos. Entonces, nuevamente, una educación libresca, una educación que está vinculada con las editoriales o con las grandes empresas, digamos, de libros, y hay una ausencia de esto que estamos hablando. Por lo tanto, es un proceso muy complejo que se nos viene como tarea a todos los que estamos trabajando en educación. Porque vamos a hablar de una pluralidad de culturas que estamos conviviendo en un planeta, que no podemos distinguir si vos sos o discriminarte si vos sos de acá o vos sos de allá. Hay una cosa más de fondo, hay una cuestión mucho más de adentro, que nos permite a nosotros, que somos del lugar, que somos jujeños, ver qué le pasa a los sectores que están discriminados por este sometimiento, por esta subordinación de esa valoración que se tuvo como ser humano, que es el color, que es de dónde viene, que es cómo viste, que es cómo sonríe, que es cómo pone las piernas cuando cruza las piernas si es mujer, ¿no? Todo eso tiene que ver con una cultura que evidentemente es dominante para poder captar a aquel alumno que padece digamos ese ejercicio del avasallamiento de una cultura sobre otra. Dominante. Esto nos está faltando. Dominante, vos decís, yo diría aplastante. Aplastante, sí. ¿No? Porque es muy avasalladora. Exacto. La Negrita Cabana, que habló recién, tiene, además de un cierto tiempo de vida, ¿no?, muy corto, claro, muchos años de aula, ¿cierto? Sí. Bueno, he trabajado en escuelas rurales de siempre y creo que desde ahí he aprendido a ver esto que estoy hablando y estar conversando con ustedes en esta mesa, sintiéndome dichosa de estar al lado de una eminencia como es Osvaldo, que tantas cabezas nos ha abierto acá en Jujuy, ¿no? Osvaldo tenía que enseñar a leer y escribir a algunos chicos con un maravilloso libro que les habían mandado de Nación, donde comenzaba con esta palabra integradora, no sé qué, la palabra abeja, a 4.000 metros de altura, donde la última vez que se vio una abeja fue una pintura, ¿no? Sí, no sabían de qué estaban hablando, claro. Calecita. Calecita. Hola. Sí, mosquito, agarrar un mosquito era una pampa. Sí, pero de último yo creo que es una actitud de liberación. Si nosotros no obtenemos que nuestros alumnos se liberen, sean capaces de sentir y de ser ellos mismos, de tener esa posibilidad de libertad, que es la herramienta que tiene que utilizar el docente para que abra esa cabeza, abra ese corazón, abra ese cuerpo, digamos, y se expresen. Y va a ser difícil que dejemos de tener un sector sometido. Y eso es lo que a lo mejor nosotros siempre hablamos de que acá en la escuela hay discriminación, ¿no? Porque hay sectores que son de lugar, que son sectores de color, que son sectores de... son paisanos, que vienen del norte, que tienen sus rasgos definidos, y en este momento están compartiendo las aulas y son docentes, ¿no? Son docentes, o sea que ha avanzado, hay una evolución, pero no sé si es a favor o no de esta liberación, porque los docentes que yo veo que están en las aulas son más capanga que el capataz de... más papistas que el papa. Claro. O sea que están más estereotipadas, ¿no? Es como que también hay muchos estereotipos en esto de sentirme yo dueño de mi libertad y hacer que mi alumno se sienta libre, ¿no? Siento que tienen otra actitud, gente que viene de otro lado, con más pureza de espíritu, con más liberación de fondo, porque siento que esos docentes que son de otros lugares, mira lo que te digo, ¿no? Yo que soy colla, soy de acá, están ayudando más estos procesos de liberación que los docentes que son del mismo pueblo. ¿Por qué? Porque también ellos están colonizados. Un poco lo que dice Osvaldo. A mí me gustaría... hay un proceso de colonización muy fuerte. Aportar un ingrediente más en esta mesa, ¿no? Se refiere aquella conquista que aparentemente parece ser una creación fantasiosa y que no es así.